Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. José Ramón, mira a ver si tenemos combustible para salir hoy al aire. Pues mira, gasolina no falta, pero vamos a subir con estos violines que siempre nos impulsan en este desfase lunar desde Cintilic Radia. ¡Hombre! Y bueno, vamos con estos vientos a ver cómo dejamos el año, casi como nos lo encontramos, pero bueno. Vamos a hacer, como es habitual en nosotros, un resumen de las informaciones que más destacamos nosotros, que no tenemos dirección. ¡Ay, cómo se va el tiempo! Otro martes más aquí, haciendo sufrir radiofónicamente, amigos, amiguitas, que nos deparará este vuelo de hoy. Es que otro año más pesan los riñones, ¿verdad? Pesa. Otro año más. Otro ano máis en galego. Otro ano máis. Y aquí vamos a dar este vuelo con la rebeldía de un niño. Mira que llevaba yo varios días deseando el momento de dar. Mira, vamos a. Tenemos aquí, es que si vierais. Dentro de poco haremos el programa con grabaciones digitales. Pero hasta entonces os voy a revelar que aquí hay un botón azul de color celeste, que si lo pausas, te pega unos masajes que lo flipas. Ni el Orgasmastrani, que es el Orgasmastrani, ¿cómo se llamaba? Automático activado. El aparato. Uy, que se nos activa. El Orgasmatrón. Esto es el Orgasmatrón. Voy a poner el dedo meñique aquí, en este botón. Uy, a ver. Piloto automático activado. Uy. Esto es un placer, ¿eh? ¡Ay, qué placer, de verdad! ¡Qué gustito! Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Yo llevo toda la semana esperando este gran momento, de verdad. Hago el programa por eso, ¿no? Por otra cosa. Perdonad que os diga, pero es así. ¿Con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas? ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-117. Voy a por el Martín. Año 2021. Nos agarramos a esta nave para volar un ratito por la estratosfera a ver qué nos cuenta. Me tight. She said, "Belly, everything all right." That's why I know. That's why I know. Hallelujah, I just love her so. When she called me on the telephone, tell me, baby, that I'm all alone. Time to count from 1 to 4. She's on my door in the evening when the sun goes down. Me tight. She said, "Baby, everything all right." That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. All right. Said, "Baby, all alone. Time I count from 1 to 4. She's the on my door. And I use her when the sun goes down. Yeah, there ain't nobody else around. She squeezed me, hold me tight. She said, 'Baby, everything all right.' That's why I know, yes I know. Hallelujah, I just love her so. Hallelujah, I just love." Faltan 5 minutos para comenzar la representación. Personal técnico, acudan a sus posiciones para posterior confirmación. Señoras y señores, la función va a comenzar. Les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y las alarmas de sus relojes. Les recordamos que no está permitido hacer fotografías ni grabaciones en vídeo. Si por casualidad apareciera en este recinto un agente de la autoridad solicitando que se suspenda esta actividad, les rogamos que obedezcan pacíficamente y faciliten a los agentes la realización de cacheos e interrogatorios. Tú graba. En cumplimiento con lo dispuesto en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el uso de la violencia por parte de los agentes para frenar las conductas antisociales no puede ser registrado ni difundido. Graba el madero que se está robando un pastel de la tienda. Graba. Desalojos u organización de scratches. Este tipo de acciones constituyen una falta grave, con sanciones que no requieren de la intervención de un juez. Agua, tierra, aire, fuego. Yeah.

Y ahora no tanto porque todo lo que se oye es Omicron. Bueno, pues con todo este mamoneo que hay con las vacunas y demás, vamos a introducirnos en el mundo de Syngenta. Ese nombre sonará de una gran multinacional farmacéutica. Bueno, seguramente también a todos y todas os sonará el mundo de los transgénicos, de las plantaciones transgénicas y de la manipulación genética. Y como no, sonará también el nombre de Monsanto, pero parece ser, no es que parezca ser, sino que ya hace algún tiempo Syngenta compraba esta multinacional estadounidense Monsanto. Así que ahora descaradamente decimos que Syngenta lleva el poder de la manipulación genética en todo el mundo. Por otro lado, una investigación de Europa denuncia a esta empresa suiza, a Syngenta, líder en transgénicos y en agrotóxicos, que tenía pruebas de la letalidad de sus herbicidas. Pero se la sudaba, se la pasaba por el forro esta demostración de que esos herbicidas causaban enfermedades. Bueno, como decíamos, seguían haciendo caso omiso a estas advertencias y sus productos como atracina. Que ya está prohibido en Europa, ahora Syngenta lo está exportando a América Latina. En Syngenta no encantan hacer las cosas bien y afirman esto en la misma publicidad que se reitera en radios y en canales de televisión. Bueno, en el propio país de origen de esta multinacional, que es Suiza, la empresa acumula denuncias por el impacto de sus productos en el ambiente y en la salud. Soñando, sonriendo. Entre los químicos que echan en el ambiente más cuestionados sobresalen los herbicidas para CAT y astracina. No sabía que podía pasar. Siento, pienso. Bueno, este funcionamiento es muy parecido al que hacía Monsanto. Lo único que Syngenta compró la multinacional Monsanto y sigue utilizando sus mismas técnicas. Recordaros que la famosa aspirina Bayer está también metida en el ajo, ya que entre estos y los que vendieron a Syngenta Monsanto siguen extendiendo por todo el planeta el glifosato. Pasando horas sentado en lo oscuro, en la mitad del pasado y futuro. Y aunque el glifosato pueda sonar al primo cercano, al primo pretérito familiar, es un pesticida y un herbicida que es para matar las malas hierbas y luego no lo bebemos en las aguas que quedan debajo de los cultivos. Bueno, así durante 60 años, Syngenta y sus predecesores producen herbicidas que contienen paracat como ingrediente activo. Ya se ha abierto este portal. Para los que no tengamos entendemos de química, el paracat es uno de los herbicidas más tóxicos del mundo. Que había olvidado, en esta noche recupero lo que había perdido. Sí, vamos a echar un sorbito de este paracat. Con tan solo un sorbo mata en escasos momentos de intoxicación a cualquier ser vivo. Cuando te vuelves a abrazar, vuelves a vivir como una vieja estrella. Bueno, y no nos queremos extender más en este... en este laberinto de tóxicos. Pero si os interesa, Darío Aranda lo deja publicado en las www.rebelión.org. Como lo pedí, me llegó tu amor que me puede iluminar el mar y las noches. No puedo más, no, no, no. Ustedes no se queden ahí parados mirándome. Rumbo 27 grados al norte, punto 4. A la orden, capitán. Verifique los perímetros de conexión, Axel. Verificando, señor. ¡Hoffman! Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. Seguimos dejando el año con la misma censura en el Estado español. Bueno, recordar que en estos últimos días pasados querían extraditar al rapero Valtonyc, extraditarlo a España para meterlo en la cárcel y condenarlo por escribir canciones. Bueno, la ley europea parece ser que le ha dado un guantazo a la justicia española y Valtonyc seguirá en Bélgica y no será extraditado a España. La ceremonia, kimón amarelo, un ritual, kimón amarelo, parangón. En estos rituales, así lo decide el Tribunal de Apelación del Gante, que rechaza entregar a España al rapero mallorquín Josep Miguel Arenas, Valtonyc, conocido por Valtonyc, por un delito de amenazas después de que ha sido descartado ya los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. La ceremonia. Kimón amarelo, un ritual. Kimón amarelo para Angola. Kimón amarelo a tradición. Bueno, así despedimos estas fechas con que no va a haber extradición para Valtonyc por ninguno de estos tres casos. Eso lo aseguraba el abogado de este cantante. Kimón amarelo a ceremonia, kimón amarelo un ritual, kimón amarelo para Angola, kimón amarelo a tradición. Ngamutu di nukomba, dona na kungeleja, ngana lemba kudima, ngana ngonga kukina. Tocarme por mucho que quieras. Yo, elegante, aunque no llevo diamantes, no soy el de antes. No vas a conseguir tocarme por mucho que quieras. Nací entre serpientes, obrero sin guantes. Traigo el idioma de las diosas entre barras insurgentes. Un don nadie entre tanta gente, tú mírame indiferente. Abro la boca y telediarios emiten urgentemente. Yo ya estaba muerto antes de que me conociesen. Ahora solo esculpo un nombre, como dibujar con semen. Solo mis propios miedos me temen y me temo que me pueden. Un personaje sumergido en el desastre y sin poder morirse. Hay luchas que me requieren, compañeros que me quieren y sigo triste, como la obra maestra de Antonio Vega. Depresivos de copia y pega, me la chupan. Nací con mis padres en la cárcel mientras ardía mi cuna. Pa'l cole en ayunas, mi hermana conmigo a cuestas. Una larga cuesta pa' que mierdas me hablen de la ropa que llevo puesta. No vas a salvarte, vienen a buscarte. Van a destrozarte, saben de tus planes. Cuentas que pagarle, no te viene grande. Quieren detenerte, lucha de gigante. Van a destrozarte, saben de tus planes. Cuentas que pagarle, no te viene grande. Quieren detenerte, lucha de gigante. Camino entre cocodrilos. hilos en este río Nilo, los aniquilo, juzgaron mi estilo, me llamaron pijo, iba pa' prisión. Bueno, esto es uno de los temas que personalmente no es que me guste de los que más de Valtonyc. Vamos a poner otro, a ver qué pasa. El rebaño. Y al final el facha muere. Los jueces no ven delito, 9 tiros que le dieron a Jere. Un mundo más limpio, querer un barrio mejor. Ser un warrior, Camis del Riazor. ¿Cuántos nuestros mataron esos cerdos? ¿Cuántos corrieron luego pa' no pagar el precio? El barrio llorando la muerte de Carlos y otra cupa nazi protegida por polis y narcos. La Moncloa mueve kilos, niños desprotegidos en barrios entre fajos y vidrio. En la 2 te lo cuentan bonito, nada de críos y merienda en colegios públicos. Las juergas del monarca pasado de farla, luego no hay pasta pa' refugiados de venta de armas. Amistades con Arabia Saudí, luego discursos cursis de derechos humanos, en fin. La hipocresía es tantos lados, Memo. La represión les queda lejos, el piso pagao. Carguito asegurado, dais asquito con ese tinglao. Pilla vuestros votos y pitaos. De la papa leer al mantero necesitao. Subir alquileres hasta dejarles cao. Todos cambian de lado al conocer el poder. Solo no se puede corromper lo que ya está comprado. Siento el miedo que tengo y fumándose. Daños en el rebaño sintiéndoles. Pueblos enteros organizándose. Es nuestro momento pa' coger poder. Les mando a sentar como trampa Sánchez. La historia no cambia si no hay sangre. Que Rivera una sobredosis de coca se lo cargue. La salmonela a un padre con un cetme. En la radicalidad del que la calle duerme. Cuando un pueblo se levanta sus miedos mueren. Y en visiones arder mansiones de burgueses. Mis pretensiones no son estos polos con caimanes. No me calmo ni con calmantes. Solo pararé cuando Andreita Levi pague. Cuando la luz de la zarzuela se apague y los reyes cuelguen de cuerdas como se hacía antes. Siento el miedo que tengo esfumándose. Daños en el rebaño sintiéndoles. Pueblos enteros organizándose. Es nuestro momento pa' coger poder. Siento el miedo que tengo esfumándose. Por la libertad de los pueblos. No hay miedo. A Karina Galera le ayudamos a no ponerse cagalera en una app para ligar. ¿A que sí? Y cuando busca hipoteca también le ayudamos. Ahora. Cuaderno de bitácora. Aquí estamos, esperando. Anclados en un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione. Si es que llegan. Yo le calculo 3 días. Pero si tardamos 4, pues. ¿Qué le vamos a hacer? El tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. Bueno, y vamos a ir viendo qué es lo que queda publicado en las radios de otros lados del planeta. Nos pegamos un vuelo rastreante así con la nave. Everybody. Bueno, recogemos la continuación de lo que dejamos en la pasada semana sobre Andagala, quien defiende las aguas, los ríos y el planeta. Bueno, y en este tercer y último episodio de Andagala nos cuentan que si tocan el río, tocan la vida. Escucharemos unos minutos a Juan Figueroa y a Zaira Morra, abogados de la Asamblea del Algarrobo. Y algunos prefieren ron, sí. Y bueno, recordamos que la pasada semana nos recordaban que habían sido detenidos varios de los integrantes de estas asambleas para defender los ríos y para defender la tierra en esta zona argentina. Ya lo baila con María, sí. Bueno, así recogemos los testimonios de defensoras y defensores del agua en Andagalá, provincia de Catamarca, en Argentina. Siempre ha sido un conflicto que estuvo presente en nuestras vidas, primero con nuestros padres, nuestros familiares y después ya nosotros involucrados. Juan Figueroa y Zaira Morra son abogados de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá. Desde hace 20 años, vecinos y vecinas de esa ciudad ubicada en el noroeste argentino resisten a la instalación de proyectos de megaminería a cielo abierto. Esto es Andalgalá, si tocan el río, tocan la vida, un podcast de Radio Mundo Real. En los primeros dos episodios, escuchamos testimonios de asambleístas en Andalgalá, entrevistados por el equipo de Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina. Pero, ¿quiénes defienden a las y los defensores del territorio? Hay que tener en cuenta en el territorio en el que estamos, ¿no? O sea, es una zona semidesértica, donde al momento de instalarse la minera, hubo una forma de abordar el tema del agua muy particular. ¿Por qué? Porque al ser escasa, la relación que hay, la manera en que se distribuye y todo, ha quedado como un juego, y en un juego tenso. Entonces, a la hora de manejar y de distribuirlo, es muy importante dejar en claro esto, que siempre se ha priorizado el tema minero por sobre la agricultura o sobre otras actividades que son más amigables con el sistema. Entonces, actualmente hay un clima muy, muy conflictivo, porque hay problemas con los regantes, tienen pocas horas, se les secan los riegos, las plantaciones. El tema de los animales también igual, incluso para la comunidad en general, los barrios se quedan sin agua. Es la verdad que es un tema bastante complicado y que a toda la comunidad en general le está pasando factura este tema de la minera. Vos tenés que tener en cuenta también la cantidad de litros que ellos usan, la cantidad de litros que quedan para nosotros, el faltante de agua, el faltante de obras, la mala distribución que hay. Es como todo un escenario que se arma, incluso creemos para esto, ¿no? Para poder dar el batacazo de las mineras y siempre plantearlo como la opción económica de laburo, dejando de lado esto, la agricultura y otro tipo de cuestiones que han sido siempre, digamos, las actividades económicas que como pueblo tuvimos, ¿no? Pensar lógicamente que un megaproyecto minero instalado en esas cuencas no va a producir efectos contrarios sobre ese recurso natural, o sea, nos da la pauta de considerar esto, que es inviable y el conflicto grande que va a generar. Y para agregar, no solo se ve, se lo ve en el día a día, hasta hace poco hubo acá en los barrios cercanos de lo que es Barrio San Francisco, que se llama aquí, quema de gomas, corte de calle por el tema que faltaba agua. En el distrito Choya también estaban cortando, hace más de una semana la gente cortaba cada media hora el paso de la ruta por el reclamo de que no tenían agua. O sea, en esas simples cosas de faltar el agua a una familia, se agranda la cuestión a faltar el agua a, a, a lo que podría ser que falte el agua en toda una población. Más si tenemos en cuenta que estamos en una etapa exploratoria recién. La demora en el acceso a la información sobre los 11 pozos que el gobierno autorizó para que exploten las empresas a cargo del proyecto Mara perjudica la participación popular para evaluar la presencia de este tipo de proyectos en la zona. Es decir, no tienen licencia social. Luchamos mucho para esa información y no te diría en vano por el hecho que nos dieron cuando ya se aprobó, porque nos sirve para todas las presentaciones y para demostrar cómo actúan ellos. Quizás en el plano internacional, para demostrar cómo actúa el Estado en sí en violación a esos derechos que tiene la población de conocer todo eso. Claro, nosotros accedemos de hecho al informe de impacto de los 11 pozos primero después de que esto es aprobado, y accedemos por nota, porque presentamos nota con los despachos de MDF, ¿entendés? Pero esa disposición de los tomos totalmente técnicos, o sea, son puestas en escena por supuesto no se corresponden con ningún tipo de parámetro nacional, internacional, lo que implica el acceso a la información. Primera etapa de la participación, o sea, tenés que conocer, y además quiénes son los actores también involucrados, ¿no? O sea, es un ciudadano con una minera. Ya dijimos que el conflicto no empezó ese 10 de abril de 2021 con la decena de detenciones a asambleístas. Por eso, la indignación que multiplicó los pasos en la caminata por la vida de ese sábado no fue solo porque las máquinas habían subido la cuesta para seguir con las obras, sino porque, en ese acto, la empresa desconocía una ordenanza que impedía seguir con el megaproyecto. Sí, en el año 2016 se sanciona. Bueno, y aquí queda esta publicación que dura aproximadamente unos 15 minutos. Y si queréis oírla en su totalidad, la tenéis en las tres W's, rmr.fm. Hay muchas publicaciones, pero con el título de Andagala, quien defiende defensores y defensoras. Tenéis este artículo, como decimos, en defensa de los ríos, entre otras cosas. Bueno, por otro lado, el Tribunal Africano de los Pueblos, el TAP, que desarrollaba este año, luego de su primera edición en noviembre de 2020. Bueno, pues ahora recogemos un artículo de este tema relacionado y desarrollado por amigos de la Tierra de África. Milieu Defensie, amigos de la Tierra, Países Bajos, y también amigos de la Tierra Internacional y Radio Fair, Acción New World. Bueno, resumiendo, esta vez el TAP toma 10 casos provenientes de 10 países donde amigos de la Tierra tienen grupos miembros, organizaciones de base y aliadas de Camerún, Gabón, Costa de Marfil, de Ghana, Mozambique, Nigeria. Se suma también Liberia, Tanzania, Sierra Leona y Uganda. Esto es Noticias Radio Mundo Real. ¿Qué pasó en el Tribunal Africano de los Pueblos? Amigos de la Tierra África presentó las conclusiones del tribunal que abarcó 10 países y permite trazar estrategias de incidencia internacional. El Tribunal Africano de los Pueblos, que se desarrolló este año, luego de su primera edición en 2019, fue desarrollado por Amigos de la Tierra África Milieu Defensi, Amigos de la Tierra Países Bajos, Amigos de la Tierra Internacional y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Esta vez, el tribunal tomó 10 casos provenientes de 10 países donde Amigos de la Tierra tiene grupos miembro, organizaciones de base o aliadas de Camerún, Gabón, Costa de Marfil, Ghana, Mozambique, Nigeria, Liberia, Tanzania, Sierra Leona y Uganda. Los casos aportan pruebas contundentes sobre los impactos socioambientales y de género que provocan los agronegocios, en especial las vulneraciones de plantaciones industriales como la caña de azúcar, la palma aceitera y los eucaliptos en territorios y comunidades de los países mencionados. Para torcer la impunidad corporativa con que avanzan las empresas transnacionales, el Tribunal Popular permite dar voz a las comunidades locales que sufren abusos y violaciones a sus derechos humanos y colectivos por parte del poder corporativo y que de otra manera no serían escuchadas por las autoridades, explicó Rita Uhuaca, coordinadora del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra África, durante la presentación de resultados del tribunal realizada a través de un webinario el 17 de diciembre. Además de dar visibilidad a las comunidades que se ven directamente afectadas por las plantaciones industriales, el Tribunal Africano de los Pueblos permite identificar a los responsables con nombre y rostro, agregó Uhuaca. Entre las empresas acusadas en el tribunal están la Sociedad de Inversión por la Agricultura Tropical, SIAT, en Costa de Marfil, la Sociedad Camerunense de Palmares, Socapalm, en Camerún, OLAM, en Gabón, y la Compañía de Desarrollo de Aceite de Palma en Ghana, entre otras. También quedó expuesta la responsabilidad que han tenido y tienen los gobiernos en estas violaciones a los derechos colectivos de los pueblos, al promover los intereses privados de las corporaciones por sobre el bien común, sin regular las actividades de empresas transnacionales en los territorios. Veredicto. Tras analizar los casos presentados, el Tribunal Popular, compuesto por activistas, expertos, emitió un veredicto y recomendaciones a las empresas transnacionales, a gobiernos, a donantes, a organizaciones de la sociedad civil, a organismos internacionales y a todos quienes toman decisiones, instándoles a respetar las decisiones de los pueblos, sobre todo de aquellas comunidades locales que se han visto afectadas por los agronegocios. El veredicto comienza así. La tierra pertenece a las personas y a las comunidades, y se gestiona de forma que satisfaga sus necesidades al tiempo que mantiene un equilibrio con la naturaleza. Mientras que los promotores y financiadores de las plantaciones de productos agrícolas tratan a los árboles como mercancías y como sumideros de carbono, las comunidades dependientes de los bosques consideran que los árboles y los bosques apoyan su cultura y su producción de alimentos, tienen valores intrínsecos, un significado espiritual y son espacios que definen su identidad. El fallo detalla diversas violaciones a los derechos registradas en los 10 casos presentados. En términos generales, se documentó una represión sistemática y el uso de las fuerzas de seguridad contra los pueblos afectados por proyectos de agronegocios. Sobre el acaparamiento de tierras, los integrantes del tribunal indican que hay evidencias de cómo las empresas transnacionales acaparan terrenos con la complicidad de los gobiernos y sus respectivos ministerios de agricultura, que facilitan la entrada de compañías a las comunidades, y esto permite la destrucción completa de cultivos o su transformación en cultivos de palma u otros monocultivos. Uno de los asuntos que más ha llamado la atención es cómo los territorios acaban en manos de transnacionales, sin que los proyectos extractivistas sean sometidos previamente a consultas libres e informadas previstas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La decena de casos presentados registran amenazas, negación de los derechos laborales y del derecho a la protesta, detenciones, encarcelamientos y asesinatos. Los testimonios de diversas mujeres que se presentaron como testigos en las denuncias demuestran que han sufrido situaciones de violencia basada en género, intimidaciones, abusos, acosos en el marco de la instalación de plantaciones industriales. En cuanto a las violaciones a los derechos laborales, el tribunal registró hechos de este tipo en todos los casos. El fallo también denuncia cómo la seguridad de las comunidades está en peligro por el despojo de los territorios, los desplazamientos forzados, la militarización y otras formas violentas que implican las instalaciones de estos agronegocios. Estos proyectos tienen como consecuencia desajustes socioeconómicos, daños medioambientales, corrupción, captura. Año 2021. Como veis, dejamos el año igual o peor que como lo empezamos.

Hay que inventar la idea higiénica que limpie a la especie de siglos y siglos de obstrucciones y diarreas, que pueda pensarse limpiamente. ¡Qué especie tan distinta! ¡Qué invento tan tonificante! Ese sí que será el hombre nuevo, cuando acaben las indigestiones de las pesadísimas ideas y podamos tener las nuestras, digerir todos los secretos, sanar todas las mentes enfermas. Inventemos una vez la idea higiénica. Fikira za mapinduzi, fikira za kilimwengu, fikira za mwendo lo usoni, nore funendo. Garantori sume, garantori chue, garantori njeze limu, nore funendo. Fikira za mapinduzi. Año 2021.p. Fikira za mwendo lo usoni, nore funendo. Mapinduzi. Vivimos en un mundo de mascarillas. Habrá que volver a ser niños para que no nos importe ponernos el delantal de corbata y la corbata de tanga. Wananchi narfanye imapinduzi ya riladhimu. Rangalio wana wasome, waluwa wade wangaliwa. Pekunde mba hendo rile, izonde zari bakia. Iyonde dusku ya bakia wananchi lebo. Mi madre trabaja en una fábrica de conservas. Un día mi madre me dijo: el amor es una sardina en lata. ¿Tú sabes cómo se preparan las conservas en lata? Un día mi madre me dijo: el amor es una obra de arte en lata. Hija, ¿sabes de dónde vienes? Vienes de un vivero de mejillones en lata. Detrás de la fábrica donde se pudren las conchas y las cajas de pescado. Un olor imposible, un azul que no vale. De allí vienes. Ah, dije yo, entonces soy la hija del mar. No, eres la hija de un día de descanso. Ah, dije yo, soy la hija de la hora del bocadillo. Sí, detrás entre las cosas que no valen. De Luisa Castro. Mi madre trabaja en una fábrica de conservas. Mapinduzi, mapinduzi, mapinduzi, mapinduzi, no refunendo. Mapinduzi, yes. Mapinduzi, Norifune. Mapinduzi, Norifune. Mapinduzi, Norifune. Tabibu na bunesi, walimu wasomesi, limaji warejei mazamba, Norifune. Fikira za mapinduzi, fikira za kilimwengu, fikira za mwendo wa usoni, Norifunendo. Mapinduzi, mapinduzi, Norifunendo. Oh, mapinduzi, mapinduzi, mapinduzi, Norifunendo. Mapinduzi, mapinduzi, mapinduzi, Norifunendo. Oh, mapinduzi, mapinduzi, mapinduzi, Norifunendo. Mapinduzi. Wananchi narfanye mapinduzi ya riladhimu. Rangalio wana wasomi. Y así nos vamos despolvando desde la FM 100 de Sinchirik Irratia. Everybody, everybody, let's go, let's try. Se cae. Súbela, sube, sube. Antes de despedirnos, recordaros que nuestro abastecimiento de datos entre otros está desde line.org. De la página de insurgente también .org. Como no, de las voces de otras partes del mundo está Radio Mundo Real. Y la dirección es rmr.fm. Y otras que otras visititudes. No me mires así. Perdonad, pero se está acumulando aquí un batiburrillo de personas y no es muy fácil realizar un programa en directo con todos los botoncitos que hay y con toda la gente barullera. Aún así ha sido un placer y antes de acabar, recordar que el próximo martes, el martes, volveremos con estas aberraciones radiofónicas. Nos acompañó Van Morrison en la pista número uno con Aleluya. Esta Aleluya. Girl, I know. She my baby if you live next door. este Aleluya de la Razón. Hemos tenido también la pista número 2 a las bombas estéreo. Tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego. En la pista número 7 hemos tenido a Simone Armarello del grupo Bonga. Kimona Marelo a cerimônia, Kimona Marelo o ritual, Kimona Marelo para Angola, Kimona Marelo a tradição. ¡Oh, carajo! Estamos a última hora. Hemos evolucionado de unos 40 minutos fino a los últimos minutos muy, muy pedos. Pero bueno, es lo que tiene vivir en este puto planeta. Kimono amarelo a cerimonia, kimono amarelo un ritual. Es el ritual de aguantar esta realidad. Ma bella ya shita, ma bella ya wulu, gana kindumba, kimone amuabela. Como no agradecer a todos nuestros colaboradores que no han podido estar hoy todos, ni gran parte de ellos, pero bueno, ahí ha estado nuestra Pilar, esta gran colaboradora, que siempre tiene algo bueno que contar. Un gran abrazo con todo el corazón a nuestra Pilar y a todos los que seguís colaborando. Y también hemos tenido en la pista número 6, no nos vamos a poner chocholos, a Chebli, a ver, Chebli tiene alguna mejor que esta, a ver. Bueno, creo que no es para el momento, te da directamente a patata. Vamos a ver esta. Bueno, pues esto ha sido lo que ha ido dando y lo que ha dado este programa de hoy. Hemos tenido también a un poeta que cuando descubramos su nombre próximamente, en los próximos avances y números, os los daremos a saber. Un gran saludo y abrazo. Tener cuidado con las burbujas de champán en las narices. Y en el momento que podáis arrancaros la mascarilla, arrancarla, por favor. (Risa)